En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a The Temptations con uno de los grandes éxitos de su carrera, una canción de finales de los 60 y que fue uno de los éxitos claves, por así decirlo, de este grupo, un tema compuesto por Norman Whitfield y Barrett Strong y producido por Norman Whitfield. Fue número uno en los Hot 100 de Billboard esta canción. I Can't Get Next to You, la estábamos oyendo además porque un día como hoy murió en 1995 Melvin Franklin, que fue uno de los integrantes fundadores de este grupo. Así que en su honor estaban escuchando este clásico, The Temptations, I Can't Get Next to You. Vamos a continuar ahora con música y el turno es para una canción de una película de James Bond, la primera que hizo Pierce Brosnan como este personaje. Composición de Bono y The Edge de U2, con la voz de Tina Turner, aquí está GoldenEye.

best way he knows how. When you're the body laying cold in the gutter, listen to me. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo un éxito de los 90, una canción de 1994 que fue lanzada como sencillo en 1995 por el grupo TLC y es el tema más importante de la carrera de esta agrupación. Una canción que fue nominada a varios premios, de hecho, y la canción fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Vamos ahora a continuar con Santana y uno de los grandes clásicos de su carrera, un tema del álbum Abraxas de 1970, una canción que originalmente fue compuesta y grabada por el rey del timbal Tito Puente en los 60, pero que tuvo su versión más famosa con este cover. Aquí está Santana con Oye Cómo Va.